industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Alicia en el País de las Maravillas tendrá un musical. Sabrina Carpenter será la encargada de producir bajo su compañía Atlas Productions y protagonizar una nueva cinta del cuento, el cual traerá de vuelta a las pantallas la historia de Lewis Carroll. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.